Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este 41º programa de Domingos Laicos, que ya se acaba el verano y aquí retomando el curso escolar. Una vez más estamos aquí JJ o Javi el Pelirrojo, como ahora le vamos a conocer más, José Antonio y yo, con muchas ganas de retomar, porque este curso va a estar lleno de actos y de noticias. Vamos a empezar un poco revisando la viñeta de Gobal del programa, porque realmente es maravillosa. Mi reino si es de este mundo, con el obispo pues abrazando gran parte de patrimonio histórico-cultural inmatriculado. Creo que plasma magistralmente cómo la jerarquía católica ha llegado a pervertir el discurso de Cristo, ¿no? Si levantara la cabeza y fuera al Vaticano, ¿qué es lo que haría? En fin, si queréis mirar más sobre Gobal, que realmente es un gran agitador de conciencias, os recomiendo gobalart.com. Y ahora comenzamos. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Efectivamente, hace poco tiempo el gobierno ha presentado una propuesta de reforma de la ley de patrimonio. En el plazo correspondiente, tanto Europa Laica como el colectivo patrimonialista de defensa del patrimonio, como Recuperando y otros, han presentado distintas alegaciones. También ha habido una reacción de la Conferencia Episcopal y de algún obispo en particular, como el de nuestra querida ciudad de Córdoba. Y, por supuesto, también ellos plantean sus correspondientes alegaciones y declaraciones, que son bastante duras, como todos hemos podido escuchar. Nos ha parecido muy interesante comenzar este nuevo curso dedicando el primer programa a que nos explique, a conocer algo sobre esta reforma, las razones, las líneas básicas y sus objetivos, y las alegaciones que se han presentado por las asociaciones laicistas y patrimonialistas. Este es el objeto de este programa. Y para ello tenemos aquí a dos cracks que ya conocéis de otras ocasiones, Antonio Gómez Movellán y Antonio Manuel Rodríguez. Antonio Gómez Movellán fue el presidente de Europa Laica hasta hace dos telediarios y ha estado inmerso en todas las alegaciones que ha hecho Europa Laica. Antonio Manuel es nada más y nada menos que el portavoz de la plataforma estatal Recuperando y también ha estado en este tema de las alegaciones. Ambos saben muchísimo y son grandes comunicadores, así que muchísimas gracias por haber venido y porque nos podáis hablar un poquito y clarificar estos temas. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bien, buenos días, Antonio y Antonio. ¿Qué tal? Hola, buenos días, José Antonio. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? Buenos días. La primera pregunta parece un poco de sentido común. ¿Era necesario esta reforma de la ley de patrimonio? Y según vosotros, ¿cuáles son las razones por las que se plantea? Podéis empezar cualquiera. Bueno, pues si queréis puedo empezar yo mismo. Y yo creo que hay que partir de una idea que la Ley de Patrimonio Histórico es de 1985, ¿no? Y esa ley fue un avance muy importante para la protección del patrimonio histórico en España. Porque, como sabéis, esa ley descentralizó las competencias en patrimonio y eso ha hecho posible que una labor muy importante por parte de las comunidades autónomas en la conservación del patrimonio, sea eclesiástico o no, todo tipo de patrimonio. Ha sido, digamos, muy importante, para ello se han utilizado una gran cantidad de fondos públicos, se han utilizado impuestos especiales sobre obras que han ido destinadas a la recuperación de cascos históricos, de iglesias, etcétera, y también, digamos que, bueno, puso en valor lo que es, digamos, el Estado descentralizado la importancia que tiene que los propios pueblos administren su propio patrimonio dentro de todo el Estado, ¿no? Esto ha sido importante, ¿no? Indudablemente la ley ha quedado un poco, ¿no? Digamos que se han querido introducir ahora nuevos asuntos relacionados al patrimonio, como patrimonio inmaterial, patrimonio, digamos, vinculado a digamos, conceptos nuevos, como pueden ser digitalización, etcétera. Eso es lo más novedoso. Pero en el tema de que nos ocupa a nosotros aquí, que es el tema del patrimonio histórico de raíz religiosa, la ley tiene dos avances que vienen en gran medida, uno de ellos, por la incoherencia que ha supuesto las inmatriculaciones. Daros cuenta que en la ley del 85 se estableció que los bienes declarados, digamos, de interés cultural, porque, digamos, para que sea una cosa patrimonial, según la legislación española, tiene que estar declarada bien de interés cultural. Eso es un expediente administrativo que finalmente dice que este edificio o este cuadro es bien de interés cultural. Bueno, pues en aquel momento los bienes de interés cultural muebles, es decir, todo aquello que se pueda mover, se establecía que no podía ser enajenado, en el caso de los bienes de raíz religiosa, no podían ser enajenados a no ser que fueran al propio Estado o a las propias entidades religiosas. En aquel momento la Iglesia Católica protestó, sin embargo no lo llevó a los tribunales, porque realmente este no es el tratamiento que tiene un bien de interés cultural que esté, digamos, en manos de un privado, que tiene otro tratamiento. Sin embargo, la Iglesia Católica concedió, estoy hablando del año 85, en, bueno, mantener este asunto, porque de los bienes inmuebles no se decía nada, solo se hablaba de los bienes muebles. Entonces, sabían que además esto iba a generar mucho dinero y por esa razón, a pesar de que protestaron, incluso en aquel momento en la prensa hicieron artículos determinados obispos, pero finalmente concedieron pasar así. ¿Qué ocurre ahora? Claro, esto era muy incoherente, porque un bien de patrimonio de interés cultural, un bien de interés cultural que esté en manos de la Iglesia Católica, la Iglesia en teoría lo puede vender. Es decir, incluso podría vender la Catedral de Burgos. Es decir, el Estado tendría una serie de derechos. Ahora con las inmatriculaciones queda como una incoherencia absoluta en relación a los bienes muebles. De tal manera que el gobierno ha tenido que extender esta restricción en el uso de los bienes de propiedades de particulares a los bienes inmuebles, porque, claro, si reconocemos que la inmatriculación va a generar derechos en definitiva finalmente de propiedad, es una incoherencia que una iglesia pueda vender. Quiero decir que muchos bienes inmuebles de interés cultural se han vendido, digamos, religiosos durante todo este periodo. Incluso muchos de ellos se han vendido al Estado, conventos, etcétera. Bueno, esto es para nosotros positivo, ¿no? Lo que también introduce como elemento positivo, pero claro, muy deficitario, pero que es un artículo que nosotros apoyamos, es que aquellos bienes declarados del patrimonio mundial puedan estar gerenciados por un patronato. Pero claro, realmente los bienes declarados de patrimonio mundial son muy pocos, es decir, está la mezquita de Córdoba, por ejemplo, el casco histórico de Toledo, el casco histórico de Segovia, pero claro, estamos hablando de unos 50 bienes en toda España que están declarados de interés de patrimonio mundial por la UNESCO. Es decir, que va a afectar a dos, bueno, a muy pocos, porque incluso el casco histórico de Toledo, bueno, habría que ver la Catedral de Toledo, o sea, está incluido dentro de un conjunto. En definitiva, que va a afectar a muy pocos bienes. De todas maneras, con estas dos propuestas que hace el gobierno, nosotros lo apoyamos decididamente porque es un avance en definitiva sobre el control. Después, si os parece, abordaremos los déficits y las propuestas que hemos hecho desde la plataforma Recuperando y también desde Europa Laica. Quiero decir que hemos trabajado con personas vinculadas históricamente, funcionarios técnicos, a la propia Dirección de Patrimonio. Hemos estado con dos o tres de ellos que han trabajado, algunos de ellos ya jubilados, que nos han ayudado en lo que ha sido, digamos, avances en la ley. Después podemos abordar las primeras reacciones de la Iglesia, si os parece, etcétera, pero sí, querido remarcar los elementos novedosos en relación a los bienes de la ley religiosa, que son estos dos. Es decir, van a poner restricciones a la venta de inmuebles declarados de bien de interés cultural, cosa que actualmente no existía y produce una incoherencia jurídica con el tema de las inmatriculaciones. Y en segundo lugar, para los bienes declarados de interés cultural patrimonio mundial, que realmente en España hay unos 50, pues las médulas, las cuevas de Altamira, como digo, la Alhambra. En lo que nos afecta más sería la Catedral de Burgos, que también tiene esa catalogación, y la Mezquita de Córdoba. Eso significa que habrá un patronato, por eso ha protestado tanto el obispo de Córdoba, ¿no? Habrá un patronato que dirigirá un poco la gestión de este patrimonio. ¿Algo que añadir, Antonio, sobre las razones que puede haber hecho esta reforma? Sí. Bueno, en primer lugar, la ley del 85 ya nació coja. Durante la Segunda República, cuando se declara el Estado laico y se separa la Iglesia del Estado, resultó completamente necesario deslindar el patrimonio de la Iglesia y el patrimonio del Estado. Entonces, de ahí surgió la ley de congregaciones religiosas y se hizo lo que se tenía que hacer. Era decir, qué bienes pertenecen al dominio público y qué bienes pueden ser propiedad privada de la Iglesia Católica y, en consecuencia, en cuanto a propiedad privada, pues pueden venderlo si quieren o pueden someterlo a cualquier derecho real que le apetezca. Lo primero que hizo Franco fue derogar esa ley. A mí me parece este dato simbólico espectacular. Es decir, la primera norma que hace Franco es la de derogar la ley de congregaciones religiosas. Cuando se produce el advenimiento de la restauración democrática, lo primero que se hace es el convenio con el Vaticano, pero no se hace una ley de congregaciones religiosas. Es que quiero dejar eso claro. Y es como si hubiera una continuidad. Lo primero que hace Franco es derogar la ley de congregaciones religiosas. Lo primero que se hace durante la democracia es pactar con el Vaticano. Pero no se resuelve qué patrimonio es dominio público, no importa la naturaleza, es decir, también el de carácter religioso, y cuál no. Cuando se produce la ley de patrimonio, en el 85... fijaros que hace ya 10 años de la muerte del dictador, ¿eh? Y han pasado 7 años desde la promulgación de la Constitución Española y no se tomó esa medida. Eso ha sido una de las causas del escándalo de las inmatriculaciones. Es decir, al no resolverse qué bienes son de dominio público, aunque sean de carácter religioso, y cuáles no, han permitido esta privatización en masa a través de las inmatriculaciones. Una de las razones de la reforma de esta ley ahora podría ser esa, resolver de una vez por todas qué bienes pertenecen a la Iglesia y qué bienes pertenecen al dominio público. Y sin embargo, esta reforma no lo va a hacer, ni se lo plantea. El escándalo de las inmatriculaciones, a pesar de las promesas electorales y a pesar del pacto de gobierno y lo que se dijo en el discurso de investidura, no se va a cometer. Ni se hizo en el 85, ni se va a hacer ahora. En cuanto a lo que aborda Antonio, que es muy interesante, se declaran que no se pueden vender a terceros, a personas privadas, pero sí a la administración pública, los bienes de interés cultural de naturaleza religiosa. A ver, esto, para que todo el mundo lo entienda, no es más que declarar que son públicos. Es así de sencillo. Porque si se pueden vender a terceros que son propiedad privada, es porque son propiedad privada. Yo, si soy dueño de mi casa, la puedo vender a quien me dé la gana. Pero si a mí se me dice que eso solamente se puede vender la administración, es porque se sigue tirando del hilo de considerar a la Iglesia como una especie más de administración. Es como si la Diputación vendiera un bien al ayuntamiento, como si el ayuntamiento se lo vendiera, o como si la Junta se lo vendiera al gobierno central. Es decir, como si se lo vendieran entre administraciones. Y resulta realmente incomprensible que un Estado que se declara aconfesional siga considerando a la Iglesia Católica como una especie de administración. Y a eso tiene un añadido más, que seguro que lo tiene en cabeza Antonio, que probablemente lo tendría para decirlo posteriormente, y te pido disculpas si te piso, pero claro, la pregunta más importante es ¿cuáles se pueden vender? Es urgente que nos digan cuáles se pueden vender y cuáles no. O sea, ¿me quiere decir que la mezquita de Córdoba se puede vender? ¿Sí o no? Es que esa es la pregunta más importante que hay que hacer a partir de ahora. ¿Se puede vender la Giralda de Sevilla? ¿Sí o no? No, repito, no a tercero, ni siquiera la administración. ¿Se puede o no se puede vender? Por una razón muy simple, porque si no se puede vender, entonces es decididamente dominio público. Y si se puede vender a la administración pública, es porque estás considerando a la Iglesia una administración pública. Luego, una u otra fórmula no se compadecen con lo que dice nuestra Constitución. Ninguna de las dos. Así que es urgente, tanto desde Europa Laica como de los colectivos patrimonialistas, que le pidamos al gobierno que de una vez por todas diga qué bienes se puede vender o no. Además, la pregunta tiene que ser directa. ¿Se puede vender la mezquita, sí o no? Mira, cuando salió la lista de bienes inmatriculados desde 1998, recuerdo un titular de La Razón, que como sabéis no es precisamente un periódico progresista, que dijo que de esos 35.000 bienes, 19.000 no podían ser enajenados. La propia La Razón dijo que casi 20.000 bienes no se podían vender. Bueno, pues si no se pueden vender, son públicos. Así de sencillo. Si no se puede vender, son públicos. De manera que esta ley tiene que resolver un enigma, o sea, tiene que resolver una paradoja. No puedes decirme, los bienes de la Iglesia de bien interés cultural solo se pueden vender a la administración. Es que antes tiene que decir cuáles se pueden vender y cuáles no. Esa es la primera pregunta. Y luego, como ha advertido Antonio, también es muy interesante esta declaración de bienes de interés mundial, que no me cabe la menor duda que se ha hecho de forma descarada para la Catedral de Burgos y especialmente para la Mezquita de Córdoba. O sea, no hay dudas. O sea, eso no se está haciendo para el casco histórico de Córdoba. No, pensando en el ejercicio, la manipulación que ha sufrido y sufre la gestión de la Mezquita Catedral de Córdoba, y en particular también el caso de las puertas de la Catedral de Burgos y de la celosía cordobesa, ¿no? En ambos casos ha quedado claro que no se puede hacer lo que uno quiere. O sea, no puedes cambiar las puertas como te dé la gana, ni puedes quitar una celosía porque te dé la gana. Ni puedes, además, utilizar de forma artera a la administración pública como cómplice, ¿no? Por eso, lo de la generación del patronato. Eso es una muy buena idea en cuanto a gestión, pero no es que sea una... A ver si me explico. No es que sea una idea genial. O sea, no es que se te haya pasado de repente y haya sufrido una iluminación. No, es porque eso lo exige la UNESCO. Y lo exige la UNESCO... Y por ejemplo, la Alhambra de Granada, pues tiene su patronato. Y es normal, aunque la gestión sea de la Junta de Andalucía. Es que eso da igual. O sea, es necesario que haya una tutela administrativa de todas las instancias del Estado. Así que, digamos, resumiendo, la ley actual sigue sin resolver el principal problema que tampoco resolvió la ley de 1985, que es decir, qué bienes de carácter religioso son públicos y cuáles no. Y además, intentando salvar el problema de las inmatriculaciones, lo hace de una forma chusquera, torpe, desde un punto de vista jurídico, porque al declarar que no son enajenables nada más que para la administración policía, solamente se pueden vender entre administraciones, está reconociendo de manera implícita la naturaleza casi de administración de la Iglesia, y eso es inconcebible en pleno siglo XXI. Claro, hombre, absolutamente de acuerdo. Demetrio, en sus declaraciones en las que, bueno, sin ningún pudor se reconocía como que no se había tenido en cuenta a los propietarios, lo que más les ha molestado es el tema de los BIM y la creación de patronato. Pero yo, por lo menos, me ha parecido entender que vosotros habéis considerado fundamental la inclusión en la ley del título específico sobre el patrimonio histórico eclesiástico precisamente para amparar estos bienes que no sean BIN, aunque sean de interés cultural. Si estoy equivocada, me decís, Pero un poco, a ver si creéis que fructificará y se introducirá este título específico sobre el patrimonio histórico eclesiástico o solo se conformarán con el tema de los BIM. Esa sería una pregunta. Y la segunda, que a mí me parece tremendo, O sea, en el caso de que los bienes sean enajenables al Estado, ¿vamos a tener que volver a pagar por algo que ellos inmatricularon con una declaración eclesiástica? Porque ya es que esto es la cuadratura del círculo, solo esas dos cosas. Sí. Bueno, vamos a ver, es que el asunto es el siguiente. Como digo, en la ley del 85, para los bienes muebles de la Iglesia se contemplaba estas restricciones en la enajenación. Se lo podían vender a las administraciones públicas, a fundaciones, entidades públicas y a la propia Iglesia. Quiero decir que aún después de la ley, se ha producido mucha venta, lo quiero decir aquí, ilegal, porque al utilizar las propias entidades religiosas, ahí hacen también circuitos de, vamos a decir, de que finalmente acaban vendiéndola. Pero bueno, este es un problema que, ¿cómo abordamos esto? Digamos, las alegaciones que nosotros en el periodo, digamos, público, de consulta pública, estamos planteando, ¿no? En primer lugar, sobre el artículo que plantea la restricción de los bienes inmuebles, lo que decimos es simplemente que hay una tasación total, o sea, para que no se puedan vender, simplemente, para que no se puedan enajenar, porque efectivamente nosotros entendemos que los bienes de interés cultural, de red religiosa, son públicos. Y lo que no puede ocurrir es lo que ha venido haciéndose, como las comunidades autónomas o entidades públicas han comprado bienes de interés cultural que incluso han sido reformados y restaurados por las administraciones públicas y les ha pagado mucho dinero. Este es el caso de Castilla-La Mancha y de muchos otros sitios. Entonces, evidentemente, nosotros decimos que esto no. En segundo lugar, lo que planteamos es una enmienda, digamos, a la totalidad, en el sentido de establecer un nuevo título, un título específico para esta cuestión, donde planteamos que los bienes declarados de interés cultural estén afectados en definitiva al Estado y que sean ellos los que lo gestionen, como ocurre en la mayor parte de Europa. Este es el punto fundamental, yo creo, que nosotros estamos planteando. Después abordamos también asuntos instrumentales. Planteamos la creación de un consorcio precisamente para gestionar de una manera, de todas las comunidades autónomas y estatal, pues la gestión, porque ahora efectivamente está un poco inconexa, es decir, se han producido problemas incluso de reivindicaciones por parte de una comunidad autónoma de bienes de interés cultural, de bienes, digamos, declarados de interés cultural, que lo tiene una comunidad, lo reclama otra, etcétera. Planteamos un consorcio público para que el Plan Nacional, por ejemplo, de Catedrales, el Plan Nacional tenga un consenso en su gestión a través de este instrumento. En tercer lugar, planteamos que la red de museos diocesanos se incluya en la red de sistemas públicos, digamos, de las redes públicas de museos que hay en cada comunidad autónoma. Es decir, planteamos que se incluyan estos museos diocesanos en estas redes. Y hay un punto también, me parece importante, que se plantea en las propuestas que hacemos, y es que en la actualidad hay unas fuertes desgravaciones para aquellas donaciones que tú das a una entidad religiosa que vaya para la reforma de, bienes de interés cultural. Claro, quiero deciros que con las cifras en la mano, esto tiene mucho, o sea, hay muchas empresas que hacen esto. ¿Y qué está ocurriendo? Pues es una especie de yo te doy 20, tú me das 10 y después te desgravas lo que quieras. Esto es lo que está sucediendo en la práctica. Por eso nosotros decimos que estas desgravaciones se apliquen a las administraciones públicas. Es decir, que sea la propia administración que recibe, como ocurre por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que reciben este dinero y sean ellos quienes lo aplican a los planes de reforma y de restauración, porque además hay que decir que el 90% del dinero de restauración del patrimonio histórico de red religiosa es con cargo al erario público. Entonces, lógicamente, esta también es una propuesta, sacar de las manos de la Iglesia estas bonificaciones, que además yo digo claramente que aquí hay mucho trasiego de dinero negro en toda esta historia. Después también planteamos un articulado, porque también se contemplan desgravaciones para aquellos aspectos del patrimonio inmaterial que tenga que ver con el fomento de peregrinaciones, la Cruz de Caravaca, etcétera. Nosotros planteamos que en estos casos no se puede hacer con carácter general, porque muchas veces lo que nos encontramos son con campañas, digamos, confesionales que están promovidas por comunidades autónomas cuyo realmente donde se fomenta una especie de turismo religioso. Nosotros eso estamos en contra de que esto sea, digamos, promocionado por las administraciones, etc. Pero en definitiva lo que abordamos es que los bienes de interés cultural declarados de interés comunal pasen a formar parte de una administración, o sea, de alguna manera declarados como dominio público, afectados al Estado y a las administraciones que se ocupan de la gestión cultural, que la gestión cultural de estos bienes sean, digamos, exclusiva competencia de las administraciones culturales y del consorcio que estamos proponiendo, y en definitiva esto es lo que pensamos que sería un avance en una concepción moderna de la protección del patrimonio histórico, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros, claro, al final todo esto es un hecho fáctico, es decir, nosotros no podemos negar que se hayan producido desde el 85 avances en la restauración, mejoras en la restauración. Lo que pasa es que ahora hemos llegado a un momento en que la Iglesia Católica se quiere beneficiar de la gestión cultural de todos estos monumentos que han sido restaurados por las administraciones culturales de las comunidades autónomas. Es ya un escándalo mayor, porque claro, todo esto de la venta de entradas, de seguir y tal, en definitiva, es esto, ¿no? También nosotros planteamos que sea el consorcio y la administración de la gestión cultural que, lógicamente, administre el uso litúrgico o no de un templo, porque, en definitiva, somos siempre, lógicamente, partidarios de que el mejor uso que puede tener un templo es litúrgico, está, de hecho, contemplado para ello. Sin embargo, no tiene mucho sentido de cantidad de templos que hoy, digamos, están, digamos, no tienen un uso litúrgico o y por lo tanto, pues bueno, pues se le puede dar otro uso o serán las, digamos, las administraciones competentes en la gestión cultural las que tengan esta, digamos, esta potestad, ¿no? Pero vamos, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio Manuel sobre el aspecto, digamos, un poco cosmético que quiere dar el gobierno referente al tema del patrimonio mundial, referente, pero claro, no deja de ser un avance respecto a lo que hay, porque, pero claro, como digo, si en España hay 50 bienes de interés de patrimonio mundial, no todos primero son eclesiásticos, la mayoría no lo son, y por lo tanto esto es, tiene un, digamos, un alcance muy, muy corto, significa dos o tres que indudablemente van a utilizarlo para embellecer, digamos, como dice Antonio Manuel, bueno, pues que se ha hecho algo y tal, pero generalmente el grueso de todo el patrimonio histórico de la religiosa va a seguir un poco en las mismas condiciones que en la actualidad. Sí, por terminar con el tema de las alegaciones, Antonio Manuel, en el caso de Recuperando, ¿coincidí en algunas de las que ha planteado Europa Laica, sí, o tenéis alguna otra cosa que pueda añadirse? Vamos a ver, mira, afortunadamente Europa Laica y Recuperando pues son dos entidades hermanas. Entonces, hemos suscrito prácticamente las mismas y casi con el mismo contenido. Y eso es una magnífica noticia porque confirma que hay una hermandad entre una reivindicación laica y una reivindicación patrimonialista, ¿no? En Recuperando, como sabéis, hay entidades como, por ejemplo, no sé, las redes cristianas o los colectivos cristianos, ¿no? O entidades puramente de defensa del patrimonio, ¿no? Y eso realmente es muy interesante, incluso por el leitmotiv de vuestro programa, ¿no? Es decir, el laicismo y la democracia van de la mano, ¿no? A mí sí me gustaría hacer hincapié en una cosa. Esta ley se dicta como segunda parte de la publicación del listado de las inmatriculaciones. Es incuestionable que es la segunda fase del intento de enterrar una problemática de naturaleza histórica y mundial, el mayor escándalo perpetrado jamás en la historia de España. ¿Por qué digo eso? Porque las inmatriculaciones no han dejado de ser inconstitucionales. No. O sea, siguen siendo inconstitucionales. Y la ley de patrimonio histórico del Estado, que además se llama así, patrimonio histórico del Estado, debería resolver esa cuestión. Y no lo va a hacer. De forma que hay una voluntad decidida por enterrar el escándalo de las inmatriculaciones y por dejarlo como que eso ya está ahí, el que quiera resolverlo que lo resuelva, pero no han dejado de ser inconstitucionales todas las inmatriculaciones practicadas desde 1978, sean bienes religiosos o no. Y como apuntaba Antonio, hace falta una normativa que proteja la titularidad y la gestión de los bienes de dominio público de carácter religioso, sean anteriores o no a 1978, que son, es una cuestión completamente distinta. Respecto a la titularidad, no se dice nada en esa ley. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en 1985 se tenía constancia de que la Iglesia poseía el 80% del patrimonio histórico del Estado. Está hablando del 80%. Hoy ya no lo posee. Hoy está inscrito a su nombre como si fuera un solar o una cochera. Es decir, estamos hablando de que la ley que regula el patrimonio histórico del Estado regula el 80% del patrimonio en manos de la Iglesia. Y eso es algo completamente inconcebible, una anomalía en Europa, y es algo que tenemos que protestar simplemente porque estalla para el propio sentido común. A mí me parece muy bien que desde el Tratado de Venecia, desde comienzo del siglo XX, con dinero público se restauren bienes de entidad histórica importantísima, pero porque nos pertenece. Lo que no puede ser es que nos hayamos gastado millones y millones de euros en restaurar todo tipo de bienes de interés cultural y ahora resulte que estén inscritos a su nombre y que vuelvan a pedirnos que lo restauremos con esta nueva ley, ¿no? En realidad, la ley no deja de ser un trampantojo, el resultado de una negociación entre la Iglesia y el gobierno, en el que, por cierto, nos han dejado fuera. A mí me parece también otra de las grandes demandas, ¿no? ¿Cómo puede ser que se hayan sentado todas las veces que hayan querido, lo hayan anunciado a bombo y platillo, tanto la anterior vicepresidenta del gobierno como el actual responsable del asunto, y no se hayan reunido con las entidades laicas y patrimonialistas? Realmente es un escándalo, es algo completamente inconcebible. Así que las reclamaciones son prácticamente las mismas, con un pequeñito añadido, ¿no? Y es en el caso concreto de la plataforma Mezquita Catedral de Córdoba, en cuanto que es un caso de bien de interés mundial, hacer ver que la protección no es solamente de lo tangible, sino también de lo intangible. Es decir, hay que proteger los relatos de los monumentos, los nombres de los monumentos. Y luego, en ese consorcio que se pretende crear, en ese patronato, también tiene que estar la ciudadanía y los expertos. Es decir, porque eso lo dice UNESCO. Y si se va a crear un patronato para la gestión de la mezquita, pues tiene que estar el Cabildo, tiene que estar el Gobierno, tiene que estar la Junta de Andalucía, tienen que estar los ayuntamientos y tienen que estar los ciudadanos. Y tienen que haber expertos en ese patronato, ¿no? Más o menos esas son las líneas generales de nuestras reivindicaciones, de lo normal en otros países europeos y de las indicaciones de UNESCO. Hablando un poco de la mezquita, ahora que estamos ya hablando de ella, se estima que se recauda en torno a 15 millones al año que recauda la Iglesia en lugar de la ciudad, una ciudad como Córdoba que se podía nutrir. No, se nutre la Iglesia, que además lo contabiliza como limosna. Entonces, aunque está sujeto, está exento de tributación y además ese dinero no lo destina a la restauración. Bueno, luego hablaremos además del custodio ahora que ha hecho con la celosía y tal. Pero bueno, gran parte lo asume el Estado más que la... Ahora sí, permíteme que te corrija, Ana, porque desde la inmatriculación, desde el 2006, ha habido un cambio de estrategia por parte del Cabildo. Uh-huh. ¿Para qué? Para enseñorearse. Es decir, con el dinero de las entradas, que no es dinero del Cabildo, que son dinero de los turistas, que no es dinero de fieles, sino de la gente que entra, que puede ser creyente o no. Uh-huh. De hecho, los creyentes van cuando no se paga, cuando van a misa. Luego no es dinero de los creyentes, es dinero de los turistas, ¿no? Es decir, con dinero que no es tuyo, sí que es verdad que se ha restaurado desde el 2006, con la intención evidente de decir, como es mío, lo restauro con mi dinero. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ni es su dinero, ni sabemos cuál es, que es el segundo problema, que es el que tú apuntabas, Ana. Es decir, las cuentas siguen siendo opacas, ¿no? Ahí donde está, la gravedad del asunto. ¿Que pueden estar exentos del impuesto? Bueno, pues a lo mejor pueden estar exentas, pero están sujetas al impuesto y tienen que declararla. Es decir, no, lo que no puede ser es que estén ajenos a las cuentas. A ver, yo soy cordobés, igual que José Antonio, y el programa se está realizando en Córdoba. Perdóname, Antonio, que haga una brevísima reflexión. Pero uno de los principales males de esta ciudad es que el principal motor económico es la mezquita de Córdoba, que está en manos de la Iglesia en pleno siglo XXI. Es algo realmente doloroso para quienes somos de Córdoba, ¿no? Es decir, cuando veo otras ciudades que tienen otros modelos de crecimiento, que nosotros sigamos anclados prácticamente en la Edad Media y que el único motor sea turístico y que sea la mezquita de Córdoba, que esté en manos de la Iglesia y con unas cuentas que no se declaran, realmente es algo muy, muy, muy doloroso. Porque, a ver, esto para una ciudad como la mía no tiene ningún sentido. Hemos pasado de que todo el poder económico estuviese en una caja de ahorro en manos de la Iglesia, que era Caja Sur, y que cuando Caja Sur quiebra y es vendida por un euro a la Cucha, de repente cambien de modelo económico para que sea la mezquita de Córdoba. Es decir, lo que no cabe la menor duda es que el dios al que verdaderamente honran es al dinero. Y perdón, en caso de que se declare BIM la mezquita, más que probable, ¿qué va a pasar entonces con esa recaudación y con la tributación? O sea, si con los bienes de interés mundial realmente ya no van a ir para la Iglesia, los va a gestionar el patronato, ¿qué es lo que está eso tipificado o aún no se ha...? No, eso está, salvo que Antonio me corrija, eso está todo por dilucidar, pero es evidente que si se crea un patronato público y pasa por el filtro público del patronato, eso tendrá que salir a la luz, como ha ocurrido con la Alhambra. Por ejemplo, para atacar a la mezquita de Córdoba se ha dicho que hubo irregularidades en las entradas de la Alhambra. Hombre, es que hubo irregularidades porque se puede fiscalizar. El problema es que en la de Córdoba no se puede fiscalizar, ¿no? Entonces, evidentemente, algo ocurriría, pero que a fecha de hoy hay una tutela administrativa de la Junta de Andalucía y seguimos sin saber cuál es el dinero de la entrada. Muy bien, pues yo creo que es el momento que estamos hablando de Córdoba y de la mezquita, pues de hacer la pequeña pausa musical habitual del programa, pues con la canción que precisamente se adaptó por el Manuel Ruiz Queco con respecto a la promoción de la plataforma, cuando empezó la plataforma Mezquita. Pensaba una noche a sola, si yo llegaría al cielo. Paseaba por la mezquita, estuve un tiempo en silencio. Y mi cuerpo destrozado, lleno de ira y desprecio, por tantas humillaciones, que es el pasar por el tiempo. Es imposible no dejar de pensar todo el agravio y dolor que llevo dentro. Hay quien predica que no se ha de robar, el mismo roba y te quita todo el amor que predica. Si yo pudiera con mi mano tocar el almirar de tu cielo, para sentir tu armonía y el esplendor de tu tiempo. Córdoba es la mezquita. Llevamos dentro y entregaremos por ella hasta el último aliento. Y en el bosque tallado de tu laberinto, mi alma se viste de luna y colinto. Córdoba es la mezquita que llevamos dentro y entregaremos por ella hasta el último aliento. Y en el agua dormida de tus suspiros, las almas de vida suplicando tu nombre. Bueno, yo creo que algo se ha comentado ya, pero para que a la audiencia le pueda quedar suficientemente claro, lo más concretamente posible que podáis, ¿qué incidencia puede tener esta ley sobre, con pocas palabras si es posible, sobre todo ese inmenso patrimonio inmatriculado de forma totalmente inconstitucional por la Iglesia Católica a su nombre? Bueno, nosotros hemos planteado en las, digamos, enmiendas que planteamos que el legislador en esta ley habilite, en una disposición transicional de la ley, habilite al gobierno para que el gobierno, en un plazo de 3 meses, presente un instrumento jurídico que declare nulas las llamadas inmatriculaciones eclesiásticas, ¿no? Claro, realmente con el proyecto que presenta, tal como está el gobierno, esto pues no va a tener, yo creo, que ninguna aplicación, nada más que va a reconocer, lógicamente, como ya estaba reconocido, porque ahora os cuento una cosa, mira, un privado tiene un bien de interés cultural y en teoría tiene que mantenerlo él y tiene que conservarlo él. ¿Qué ocurre? Al decir aquí que tanto sea un bien mueble como inmueble, que digamos está prohibido tu enajenación, etcétera, y realmente durante todos estos años, digamos, de la democracia, las obras restauradas, tanto de bienes muebles como de inmuebles, en su gran mayoría han sido con dinero público, o sea, porque quiere. Es decir, demuestra claramente que eso no es un dominio privado como pueda ser el de otro privado, ¿no? Como pueda ser, digamos, el que deriva de un aristócrata, por ejemplo. No, se le da una función diferente puesto que estás utilizando muchos recursos públicos, has estado utilizando muchos recursos públicos en su restauración. Entonces, claro, hay un reconocimiento explícito. Y esa restricción tan fuerte que se hace sobre, con carácter general, tanto de los bienes muebles como inmuebles, claro, por eso protesta la Iglesia, porque ya en el 85 protestó, porque dijo, claro, a nosotros no se nos trata igual que un privado problema. El problema es la incoherencia del propio gobierno, que al darse cuenta de las inmatriculaciones, dice, ¿cómo? ¿Que ahora puede venderse, por ejemplo, la Catedral de Burgos? Es que es una incoherencia. Entonces han tenido que hacer este apaño utilizando la misma redacción que utilizaron para los bienes muebles. Ahora, la eficacia, yo creo que lo más importante es dar pasos adelante en lo que es, en definitiva, apropiarse, digamos, por la vía de los hechos, de la gestión de las iglesias por parte de las administraciones culturales, ¿no? Porque el conflicto, digamos, anticonstitucional de las inmatriculaciones, el gobierno ni ningún grupo parlamentario, quitando alguno minoritario, ha querido abordarlo, ¿no? Ahora, de todas formas, no sé cómo lo haremos, pero tenemos las, digamos, entidades recuperando, todas las entidades patrimonialistas, dar, digamos, hacer presión durante la tramitación de la ley. Porque esto, en definitiva, es un anteproyecto que después se somete al Parlamento. Y, por lo tanto, nosotros tenemos que estar en contacto con los grupos parlamentarios, daros cuenta que puede haber uno que está ahora mismo en el gobierno, que forma parte del gobierno de coalición, que puede ser, digamos, proclive, digamos, a los planteamientos que estamos haciendo nosotros. Incluso se me ocurre que otros grupos, incluso de centro derecha o nacionalistas, etcétera, también puedan sumarse a estas presiones. Es decir, lo que es evidente es que si la plataforma Recuperando, asociaciones también como Europa Laica, no presionamos en el ámbito de la tramitación de la ley, las cosas no van a cambiar demasiado. Incluso se van a embellecer porque van a decir, mira, al fin y al cabo, la mezquita de Córdoba está a una incógnita, y es la posición que va a tomar la Iglesia. Porque una cosa es lo que diga el obispo de Córdoba y otra cosa es lo que diga la Iglesia en su conjunto. Y yo creo que yo me inclino a que la Iglesia en su conjunto ya había un poco negociado esto, porque a nosotros, es una vergüenza que el que ha sido ministro de Cultura, que era el secretario de laicidad del PSOE, con el que nos hemos reunido en muchas ocasiones antes de ser ministro, no se haya dignado a reunirse ni con Recuperando ni con Europa Laica. Eso, lógicamente, porque yo creo que a través de la que fue vicepresidenta se negoció todo este paquete. Daros cuenta que esto ha dicho el obispo de Córdoba, pero la conferencia episcopal no ha dicho nada. O sea, la conferencia episcopal, si os dais cuenta, tampoco ha dicho nada. Entonces, claro, nosotros ya estamos de vueltas en el sentido de que también muchas veces los grupos parlamentarios, tanto de la izquierda como de la derecha, utilizan este tema, el tema de las inmatriculaciones o temas vinculados al laicismo, para hacer propaganda electoral y fijar su electorado en periodos electorales. Y también puede ocurrir que se haga de este tema, digamos, algo parecido, sin cambiar la sustancia de digamos, de de los términos de la legislación, ¿no? Y este es el problema que yo veo, y estoy de acuerdo con Antonio Manuel cuando dice que él piensa que, bueno, que puede estar esto pactado, en fin, no sé cómo lo ves tú, Antonio Manuel, no sé. Ya, totalmente de acuerdo contigo. Además, a los hechos me remito. Siempre que hay un hecho importante de trascendencia política, hay una negociación con la Iglesia para conseguir algo a cambio. Existió en su momento con la exhumación de Franco, y a cambio pues se hizo el listado de bienes inmatriculados, y no sé si sabéis que el mismo día, el mismo Consejo de Ministros que aprobó el indulto a los presos del procés catalán, ese mismo día se presenta la ley de patrimonio, en la que se dice exactamente que si se va a vender algún bien, se vende a la administración. Quiero decirte, a la Iglesia no le afecta en nada. Las inmatriculaciones siguen siendo válidas. Lo que se pueda vender, se va a seguir vendiendo. Lo que pasa es que se va a vender a la administración. Pero bueno, la Iglesia va a seguir cobrando. ¿Qué más le da? Es decir, en realidad, la ley, tal como está diseñada, es un puro maquillaje que quizás solamente tiene como elemento novedoso los bienes de interés mundial, que es lo que ha hecho saltar al obispo de Córdoba y al arzobispo de Sevilla, pero no a la conferencia episcopal, como denunciaba Antonio. La conferencia episcopal en su momento se manifestó a favor del procés, perdón, del indulto a los presos del procés. A cambio, pues mira, esta norma, que en realidad cierra el círculo. Si las inmatriculaciones se mantienen como constitucionales, y no digo que los bienes pasan al dominio público, en realidad se queda tal como está. En mi opinión, la ley, pues no, tal como está, si no hacemos presión y no entran alguna de nuestras enmiendas, la ley de patrimonio histórico del Estado pues seguirá simplemente siendo un maquillaje que no, de verdad que no aportará prácticamente nada. Un pequeño matiz. Lo de la venta de los bienes a las administraciones públicas ya existía como derecho de tanteo y de retracto. Es decir, entonces, que no, de verdad que no hay nada. Solamente en los bienes de interés mundial. Y sí es verdad que eso, de alguna manera, pues es otra victoria de nuestras plataformas, y en particular de la plataforma de la mezquita, ¿no? Digamos en concreto, ¿no? Porque ha conseguido, en el caso concreto de la mezquita, que haya digamos una protección específica. Pero respecto del resto de los bienes inmatriculados, pues sinceramente no marca. Bueno, de todas maneras, también te quiero decir una cosa, Antonio Manuel, y también a vosotros, porque al ser un programa también de ámbito de Córdoba, pues yo he oído, no será cierto, ¿no?, que hay una posibilidad, os lo digo para que veáis cómo se utiliza todo esto. Se dice que, bueno, que Carmen Calvo puede lanzarse a la candidatura de la alcaldesa de Córdoba. Entonces, claro, Carmen Calvo puede vender el asunto este diciendo, mirad, yo he traído el patronato que va a dirigir la mezquita a la ciudadanía, y se pueda vender como un rédito electoral. O sea, os lo digo porque ha sonado en mentideros por aquí de Madrid. Entonces, claro, es curioso el tema, porque al final incluso puede tener una utilidad, vamos a decir, personal, de una persona que está negociando un mogollón de cosas a escondidas con el Vaticano, ¿no? Entonces, bueno, esto lo digo por el carácter, digamos, del programa, que es cordobés, ¿no? Uh-huh. Pero quiero deciros que veis cómo esto se maneja. Pero bueno, Antonio Manuel, tienes razón. Esto va a afectar sobre todo al caso de la Catedral de Burgos, al caso de tal, y después la Catedral de Toledo, la Catedral de Soria, pues tampoco, porque realmente el patronato es referente a todo el casco histórico, con lo cual van a decir que, bueno, el casco histórico es una cosa y tal. Y tampoco va a afectar, supongo yo, al Museo Diocesano, que pueda haber en la ciudad de Córdoba, y todo esto, nada. Pero, claro, se puede después vender como, mirar, estos dos grandes monumentos han sido traídos, etcétera y tal, ¿no? Pero, en fin, yo creo que cualquier paso que sea a mejor siempre es bienvenido, por supuesto, y como dice Antonio Manuel, tiene mucho que ver también con la presión que hemos hecho, pero digamos ahora nos lo jugamos en la tramitación de la ley. Tenemos que hacer presión sobre los grupos parlamentarios, pero que se retraten claramente. O sea, esto es lo que queremos verdaderamente ahora, yo creo, en la etapa nueva, es presionar a los grupos parlamentarios para que incorporen nuestras enmiendas. Los que han hecho alegaciones, tanto a la ley como públicas, han sido casualmente los perjudicados por la ratificación del Tribunal Supremo con respecto a la supresión de la celosía en la mezquita, que sería interesante quizá para los oyentes que no conozcan que lo expliquéis un poquito lo que ha pasado con el tema este de la celosía, ¿no? Pero vamos, el obispo de Córdoba literalmente ha dicho: esta ley es un ataque directo al patrimonio de la Iglesia, un intento de apropiación del mismo, propio de una dictadura. Y el Cabildo y la Junta, claro, también lo han atacado como una denunciando una invasión competencial. ¿Cómo veis este tema de la Junta, el Obispado, respecto a la mezquita, respecto a la ley, a las alegaciones? ¿Qué opinión nos merecen? A ver, en el caso de la invasión competencial, puede haber un conflicto de competencia y eso hay que advertirlo de antemano. Esto puede ser un tema jurídico complejo si no va acompañado de algo que es muy simple, que es la declaración de dominio público. Porque si se declara bien de dominio público, se acabó, ¿eh? Se acabó. Porque una cosa es la cesión en la gestión y otra cosa es la titularidad. Entonces, claro, ahí ya no habría ningún tipo de problema. La cuestión es que eso no se va a resolver. De manera que advertimos de inicio que puede que haya un conflicto de competencia. Pero una vez dicho eso, en el caso concreto de la celosía, como sabéis, por hacer un resumen brevísimo, pero que yo creo que toda Córdoba lo conoce y ya lo conoce también mucha parte del resto del Estado, como sabéis, la celosía de Rafael de la Hoz es un elemento anterior a la declaración de la mezquita como bien patrimonio mundial. Luego, desde entonces, no se puede tocar. ¿Qué pasó? Que con la obsesión, en este caso del obispo, porque pasaran los pasos de Semana Santa, al final intentaron conseguir informes favorables, y el primero fue desfavorable y fue el más importante, fue el de ICOMOS España. ICOMOS España desautorizó la posibilidad de que pudieran acceder. Eso prácticamente ponía contra las cuerdas tanto al Ayuntamiento de Córdoba, que no podía dar licencia de obra, como a la propia Junta de Andalucía, que tampoco podía emitir dictamen favorable. ¿Y entonces qué pasó? Pues pasó que de la mano de Rosa Aguilar, el obispo se planta en París y consigue que ICOMOS, en este caso mundial, diga que no afecta al uso de la mezquita. La primera vez en la historia que se cambia de opinión, es evidentemente un giro que obedece a otras razones, y eso abre la puerta a que la Junta lo autorice y que además el Ayuntamiento de Córdoba no se atreva a negar la licencia urbanística, porque también podía haberlo hecho y sin embargo no lo hizo. Afortunadamente el tiempo ha dado la razón al hijo de Rafael de la Hoz, y en consecuencia fue una intromisión en un bien patrimonio mundial, un precedente que nos da la razón y que reafirma la literatura de la ley, y ahora el obispo está obligado a colocar de nuevo la celosía, ¿no? La celosía es, sin lugar a duda, un precedente clarísimo de protección de esta ley. Algo parecido ocurre con las puertas de la Catedral de Burgos. Pero dicho eso, bueno, pues el resto va a depender mucho de cómo se termine de legislar, porque estamos en un proceso, ¿no?, de tramitación y a saber a dónde podemos llegar, ¿no? Yo, de todas maneras, reafirmando lo que dice Antonio Manuel sobre el conflicto de competencias, efectivamente, lo que sí pone de manifiesto también esto es que cuando un obispo de ultramontano, como es este señor, sale en defensa de tal y cual, y incluso solo, porque como digo, la conferencia episcopal como tal, ni el responsable de patrimonio de la Iglesia ha dicho nada sobre esta ley hasta ahora, y que sepamos, tampoco han presentado alegaciones como tal Iglesia Católica. Entonces, es curioso que la Junta de Andalucía, gobernada por un, digamos, PP, Ciudadanos y Vox, pues salgan, bueno, ya un poco posteándose, no, o sea, estamos en contra de cualquier tal, porque, bueno, se escudan en el conflicto de competencias para decir, no, la Iglesia es soberana en todo. O sea, porque esto es una de las características también de esta derecha que tenemos, que es una derecha totalmente vendida al catolicismo. Y después, en el caso de Vox, eso ya es ultramontano, ya no solamente porque se ha demostrado que sectas católicas mexicanas han financiado la creación de Vox, que eso lo sabía todo el mundo, pero ahora es evidente. O sea, esta, digamos, sumisión absoluta de esta derecha centralista española, yo creo que es que si no hay una... es imposible que la derecha española, esta central, se pueda renovar si no rompe, digamos, hay una ruptura umbilical con esta simbiosis que hace la Iglesia Católica. Es una cosa realmente, digamos, que no se ve en otros países de Europa, ¿eh? Aquí se ve mucho. Bien, estamos quedándonos sin tiempo, pero es interesantísimo escucharos. Hay quizá una pregunta que sería: ¿qué otras iniciativas serían necesarias legislativa y de otro tipo para garantizar realmente, de verdad y para siempre, la defensa del patrimonio, desde vuestro punto de vista? Pues si se hiciera bien con esta ley de patrimonio, si se hiciera bien, bastaría la ley de patrimonio. Así. Y añadir las enmiendas que hemos incluido, tanto Europa Laica como Recuperando, es decir, declarar inconstitucionales todas las inmatriculaciones de 1978 y declarar dominio público a los bienes de extraordinario valor histórico y cultural como la mezquita de Córdoba y declararlo en consecuencia que no se pueden enajenar. Por eso nosotros siempre habíamos dicho la importancia que tiene reformar la ley de patrimonio histórico. O sea, que el tema de las inmatriculaciones iba a estar muy vinculado a un cambio de la legislación de patrimonio. Nosotros siempre lo hemos dicho, porque indudablemente todo el tema, digamos, civil que hay sobre las inmatriculaciones, digamos, que afecta al derecho civil de propiedad, etcétera, claro, tiene una complejidad, nos han metido en un lío. O sea, han metido en un lío que toda cuestión que se aborde, etcétera, se crea en una incoherencia. Tienen que resolver este tema. Y, desgraciadamente, tal como está el presentado el proyecto de gobierno, pues no va a resolver este tema. Va a intentar embellecerlo un poquito, pero lo que, por eso digo que la tarea ahora más importante es hacer lobby sobre los grupos parlamentarios que se retraten y que nos reciban, porque también quiero deciros que aunque hay grupos parlamentarios que están más comprometidos, como por ejemplo el tema de Compromís, Bildu, etcétera, hay otros que no. Por ejemplo, el caso de Unidas Podemos es también muy reacio a ver este tema. Entonces, ¿por qué? Porque está en una dinámica de que, bueno, la gobernabilidad por encima de cualquier otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que romper esa dinámica porque nosotros en realidad pues no tenemos compromiso con los gobiernos, tenemos compromiso con los problemas, en este caso, pues unos problemas que afectan a la defensa del patrimonio histórico de raíz religiosa y al laicismo del Estado. Entonces, ese es nuestro compromiso, vamos, como asociaciones civiles, ¿no? Bueno, lamentablemente está interesantísimo, pero tenemos que ir acabando. ¿Querríais hacer alguna última intervención a modo de conclusión? ¿Algo breve? Hay que despertar a la ciudadanía, tenemos que salir a las calles, mejor lobby político o cualquier conclusión, lo que consideréis. Bueno, yo muy brevemente, creo que para que la ciudadanía tome conciencia de lo que está pasando, es necesario que, en primer lugar, se dé cuenta de que le han quitado lo suyo. Y eso es muy importante que lo sepan. No solamente la plaza donde se enamoraron, donde jugaron cuando niños. Es muy importante que, más allá del elemento emocional, que ya se ha perdido, esa conciencia de lo nuestro, el mirar al Estado como si fuera un otro, ¿no? El Estado eres tú. Y lo que hemos perdido, lo hemos perdido todos y todas. Eso por una parte. Pero también es cuantificarlo. Mira, hoy mismo, hace unos días, salió la sentencia que dice, una sentencia que avala que la Iglesia tiene que pagar el IBI por los bienes no destinados al culto, en concreto del alquiler de un edificio en el Ayuntamiento de Barcelona. Y desde 2019 tiene que pagar 22.000 euros. O sea, ¿podéis imaginaros qué cantidad de dinero no paga la Iglesia por todos estos bienes que nos han quitado? ¿Y cuánto cuesta la mezquita? ¿Cuánto cuesta la Catedral de Burgos? Es decir, ¿somos conscientes de cuánto hemos perdido? Yo creo que es importante que hagamos un esfuerzo entre todos y todas para que tomamos conciencia no solamente de la pérdida de lo emocional, que ya es muy grave, ¿no?, sino también de la pérdida económica. Es decir, que lo estamos pasando muy mal, que las arcas públicas están en declive y gran parte de culpa de todo eso es porque los gobiernos, especialmente de izquierda, no han asumido su papel cuando han llegado al gobierno y han exigido lo que tienen que exigir. Este miedo ancestral a la Iglesia, cuando en realidad es simplemente una cuestión democrática y de ciudadanía, yo para mí esa es la principal reivindicación. Tienen la ley de patrimonio como una oportunidad y la vuelven a desaprovechar, ¿no? Espero que programas como el que estáis haciendo pues sirvan para sembrar ciudadanía y para que tomemos conciencia de lo mucho que hemos perdido y de lo mucho que tenemos que recuperar. No, yo totalmente de acuerdo, Antonio Manuel, no tengo nada más que decir. Lo único que quiero decir es que el lobby, digamos, hay que hacer. Si eso no va acompañado con movilizarnos, pues no sirve para nada, porque efectivamente es muy fácil mantener todo esto en la oscuridad, hacer un tramitar en el Parlamento, tal, venderse una tal y decir, mirar, hemos conseguido que la mezquita de Córdoba sea patrimonio mundial y que además esté gestionada por el Estado y aquí pan y por gloria. O sea, esto es así tal como lo plantea el gobierno. Entonces, va a depender de lo que hagamos nosotros, porque realmente quitando estas asociaciones patrimonialistas, recuperando Europa Laica y algunas otras asociaciones de carácter laicista, los partidos políticos ahora mismo, el día de hoy, no se lo están tomando esto en serio. O sea, no están haciendo planteamientos ni están haciendo declaraciones, están callados. Muy bien, bueno, es una cosita de para la gente que nos oiga. ¿Dónde se podría ver las alegaciones que estas asociaciones habéis presentado o dónde contactar? En Europa Laica supongo que en laicismo.org, sí, ¿no? Sí, en laicismo.org están efectivamente presentadas. Quiero deciros que lo que hemos presentado es prácticamente lo mismo. Europa Laica ha hecho alguna cuestión más de hincapié en temas que afectan más al laicismo, como los temas que he hablado antes, del tema de pues la Cruz de Caravaca, todo este tema de rollo, pero en general hemos planteado prácticamente lo mismo. O sea, lo que ocurre es que, Recuperando es una asociación con entidad y adjudica propia, también lo es Europa Laica y por lo tanto lo presentamos. Cuanto más asociaciones lo presenten, mejor. Mejor, claro. Esa es la idea, vamos. Porque, la tramitación de consulta pública, cuanto más asociaciones, aunque las presentemos iguales, pues mejor. Sí, porque así tal. Y bueno, veremos a ver cómo está y ahora digamos que es un momento de a ver cómo articulamos movilizaciones para presionar a los grupos parlamentarios que puedan presentar, hacer suyas nuestras enmiendas y poner, digamos, al Partido Socialista, incluso si su socio también las plantea, ponerle en cierta dificultad, ¿no? Y para Recuperando, ¿dónde se pueden dirigir el...? No, yo creo que lo que ha dicho Antonio es lo más correcto, es que son las mismas, realmente son las mismas, ¿no? Lo importante es que se tengan en cuenta. Yo soy en ese aspecto muy pesimista, lo digo de corazón, porque las exposiciones públicas normalmente no sirven para tener en cuenta eso en la redacción. Eso se produce en fases posteriores, ya dentro en sede parlamentaria. Así que lo verdaderamente importante es que la gente tenga claro las dos ideas fuerza que hemos sostenido, es decir, las inmatriculaciones siguen siendo inconstitucionales, los bienes importantes siguen siendo dominio público, aplaudimos la gestión compartida de este patronato para los bienes de interés mundial, pero la norma sigue siendo escasa porque no declara qué bienes se pueden enajenar y cuáles no. La pregunta, ¿se puede vender la mezquita? Es algo que ya deberíamos estar diciendo todos los días. Digamos, es la idea fuerza. Oye, ¿la mezquita se puede vender, sí o no? Pero que nos respondan. Y eso es lo que vamos a intentar llevar al Congreso y cuando eso ocurra, como dice Antonio, que tengamos el mayor respaldo social posible. Bueno, pues desde muchísimas gracias por vuestra aportación. Difundiremos lo que podamos esta idea y, por supuesto, las convocatorias que se hagan de movilización y demás, que creo que para apoyar esa presión en el Parlamento. Nos veremos en la calle. A todos los que nos estáis, todas los que nos estáis escuchando, esto va para vosotros, vosotras. Aquí tenemos a dos cracks que nos pueden iluminar. Nosotros apoyamos, pero tenemos que salir a la calle, de verdad. No hay otra manera. Muchísimas gracias, pareja. A vosotros. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, espero que os haya gustado tanto como a nosotros el programa. Realmente es un tema muy duro sobre el que hay mucho que hacer para que no se consolide. Estad atentos, atentas a las novedades en laicismo.org. Ahí también iremos convocando movilizaciones. Por supuesto, nosotros también en el programa lo diremos. Y si habéis llegado hasta aquí, pues comentaros que hemos abierto un mail, domingoslaicos@gmail.com, pues para que nos podáis hacer sugerencias, preguntas, temas. Al final, nosotros intentamos hacer denuncias y igual vosotros tenéis algo que denunciar y no sabéis a quién contárselo. Pues aquí tenéis nuestro mail, domingoslaicos@gmail.com. Un abrazo enorme, hasta dentro de 15 días. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.